cnqradio.com con notas exclusivas. El nivel de obstáculos de ese camino es impresionante, de acceso, que ese es todo un tema también, de acceso por Ruta 40 desde Mercedes a Colonia Carlos Pellegrini. Así que yo llegué más tarde, él estuvo más a horario, así que nos cruzamos. Sé que él pudo hacer algunas entrevistas, pudo hablar con funcionarios policiales, con vecinos, con el intendente, y yo llegué más tarde, redefinimos el horario de la reunión, así que te puedo contar lo que sí. Ya no me llegué a encontrar con él, así que nos juntaremos en algún momento hoy o mañana para chequear juntos la información que traemos, ¿no? Perfecto. Pero bueno, yo hice la reunión con los vecinos de la escuela, como estaba previsto, pero 2 horas más tarde. Uh-huh. ¿Y cómo fue esa reunión, diputada? ¿Hubo gente? ¿Hubo convocatoria? Sí, sí, teniendo en cuenta que imagínate que la reunión estaba prevista a las 10, yo aparecí a las 12:00 y redefinimos para las 1:30 para que la gente pudiera comer. Claro. Así que la gente volvió a ir, así que fue exitoso. Sí, te cuesta ir y es ridículo. ¿Cómo puede costar ir si se supone que vamos a fomentar el turismo? Claro. Ahí vos te das cuenta que el tema del turismo es una cortina de humo, digamos, es una máscara, no sé cómo le dicen los chicos. No es la realidad de lo que se pretende en Colonia Carlos Pellegrini. Pero bueno, por suerte pudieron ir vecinos muy humildes, de trabajadoras, también estuvieron empleados de las hosterías y hoteles, y también estuvieron algunos dueños de hoteles. O sea, bastante heterogénea la presencia, y pudimos hablar. Yo lo que primero escuché toda la angustia, la preocupación de la gente, lo que había pasado, qué sabían ellos de todo esto, y bueno, un poco logré confirmar lo que yo ya llevaba de información, porque es como te pasa a vos, te parece toda una locura, pero claro, es lo que vos estás leyendo, no podés creer, pero es lo que vos estás leyendo. ¿Cuál fue la percepción que usted tuvo después de esta reunión? Y que primero que la gente tiene mucho miedo, que ellos están sometidos a un proceso de despoblación de años, y que esto como que sienten que los puede expulsar definitivamente. Imagínate que había vecinos que estaban ahí que nunca recibieron intimación y ni siquiera su terreno está en esta disputa dominial. Sin embargo, se sienten afectados, o sea, se sienten preocupados, sienten claro, que puede perder su casa. Uh-huh. Entonces, el nivel de preocupación es muy grande, no pueden entender todo esto que está pasando. De todas maneras, siempre supieron que había una sucesión. Siempre se supo de Pamela Ninchowski. O sea, lo de Ninchowski es real. O sea, a ver, acá lo que ocurre es que como es una zona estratégica y está sometido a tantos intereses, a tantas disputas de diversas transnacionales por ese pedazo de tierra tan valiosa, porque es un pedazo de tierra que rodea a los humedales y sobre todo que está en el borde de la Laguna Iberá, que es uno de los espejos de agua más importantes del sistema hídrico. Si uno ve la Laguna Iberá, es un mar interno que tenemos. Es más ancho que el río, es inmenso, es navegable, es agua dulce pura, vos la puedes tomar, digamos, claro, como el de una idea. Entonces, digamos, el valor estratégico que tiene eso hace que cualquier disputa dominial se magnifique, se tergiverse. Tenía una visión que tenía que tener, que es que detrás de esto está Douglas Tonkin, como siempre, con alguna estrategia a través de testaferro, a través de herederos perdidos. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.